cuando aquí le dice por qué en menguante nacen más hembras que machos, el tío ya sabe que hay una razón y que es así. Eso hemos deducido, pero claro. No, pero a ver, pero con la pregunta que nosotros planteamos y tú preguntas, ¿hay alguna manera de saberlo? Si te dice que no, no te tiene que explicar por qué. Ya te dice que no, normal te puede explicar por qué, es que no lo sabes. Si te dice que sí, seguro que te da algún razonamiento. Vale, ahora sí no entendí. Si tú le preguntas si hay manera de saberlo, si te dice que no, pues... Es que no lo sabes. Es que no lo sabes y no vas a estar más vuelta de hora, si no hay más razonamiento ni por qué, ¿no? Vale. Nosotros aquí hemos deducido que esa, y porque cree que es esto, es porque en la pregunta anterior la respuesta era que le estaban pariendo más de estos, ¿no? Sí, por eso lo ponen en la aplicación. Por eso no entendemos que es así, ¿no? Entonces nosotros, como eso ya te has enrocado ahí, pues iniciamos nueva conversación. Bueno, eso lo dejamos, iniciamos una nueva conversación. Y por otro lado le iríamos preguntando si eso siempre le pasa o es depende de otras cosas, ¿no? ¿No? Pero de otras maneras, cuando estaba iniciando, ¿no? Desencallando de otra. Perdón, segundo no entendí. ¿Pasas a otra conversación? ¿Sí? Pasamos a otra conversación, sí. Y después lo ya dejo ahí, entonces le preguntamos si esto siempre pasa, pues, ¿no? y dando un poquito más, es decir, para saber el porqué. Lo haríamos en varias preguntas, pero entrando y saliendo del tema para no castigar demasiado ese organismo. Vale. No estoy muy bastante. Pero es que nosotros, por ejemplo, aquí nos deducimos que aunque lo que queremos saber es el por qué, realmente el agricultor, o sea, el ganadero no lo sabe, o sea, no nos lo va a decir nada. Porque no. Entonces simplemente planteamos, pues como es la pregunta de otra manera, es decir, pues he escuchado que si las cabras con el macho creciente o el menguante, tanto un poco darle pie a que lo cuente, pero nunca te va a decir por qué, porque se ve que no lo sabe, ¿no? Sería lo de pasar otra cosa o preguntarlo de otra manera, ¿no? De pasar otra cosa. Claro, sí, o hacer la pregunta de otra manera o enfocarlo de otra forma o irte a través de eso. Y nosotros pusimos comentando como que alguien te contó sobre eso y preguntarle si tiene idea, si alguna vez escuchó algo al respecto de la luna, ¿no? Sí, pero entonces es que está mal redactada la pregunta porque no la han pillado. La pregunta venía con la intención de que ya viene, como dijeron ellos, ¿no? Ya viene esa pregunta. Ah, es decir, ya ellos te han dicho, ya alguien, ya está eso, ya te ha dicho que menguante crece más que sí. Ah, ella había dicho eso. Ah, ella había dicho que menguante crece más macho que más que macho. Sí, pero, y ahora tú le preguntas, ¿y por qué pasa eso? ¿Por aquí? Nosotros sí, o sea, hemos entendido lo de que ya venía la conversación de atrás, pero también lo que hemos entendido es lo que teníamos que haber preguntado en vez de... ¿De por qué? Sí. Se nos ha ocurrido pues preguntarle de cuántos machos salen en menguante, de cuántas hembras, y siempre le ha pasado así. Pero nos ha costado la que más. Sí, nos hemos pasado un ratazo para llegar hasta esto, nada nos parecía bien. Sí, sí. Es que la mayoría de las preguntas que nos surgían a nosotros era como que se podían contestar con sí, con no, entonces no te daba pie a... Nosotros se nos ocurrió darle la respuesta a todo el rato, porque no, le estamos dando la respuesta. Claro. Yo en este caso estoy de acuerdo con ella que decía que en realidad sí. No tiene sentido preguntar a un profesor, porque cuando son explicaciones un poco... más de universidad, entendidas. Sí. ¿Qué más dice el grupo? Quiero buscar la palabra. Entendiendo la pregunta, yo le mentiría directamente. Me inventaría cualquier razón, a ver si me la de gente. Habíamos puesto eso, hacer una afirmación errónea, nosotros pusimos. Hacer una afirmación errónea para que te la desmienta. Eso lo habíamos puesto. Pues en mi pueblo funciona al revés. También me pasa. ¿Pasa no? ¿O ya? En mi pueblo funciona al revés, hay más hembras que machos. Pero si se dan cuenta, está todo bien, ¿no? Pero que si se dan cuenta, si te responden a esto, no te están diciendo por qué. No. Si te responden a cualquiera de las cosas que ustedes han puesto, no te van a decir. No, porque... no, es que eso es algo. Porque era lo que decía él, decir, es que en el fondo lo decía usted, ¿no? Es que en el fondo el porqué es algo complicado. Es decir, no lo vamos a saber con una pregunta, no lo vamos a saber en la gente. Podremos recoger eso, podemos saber cuántos serán, lo que ustedes preguntan. Podemos saber si pasa siempre, si no, si va a pasar así, si no, tal. Podemos saber si él me dice que no, que me responde aquí que no. Pero no voy a saber por qué está el fundamento que él cree, por qué pasa eso. La cosa es seguir hablando de ese tema con él, a ver si al final consigue saber la respuesta. Yo creo que no lo va a saber. Que no lo va a saber. No, porque no, creo que él no lo sabe, pero es que no lo sabe nadie. No lo sabe nadie. No saben ninguna afirmación que tú haces. Es decir, cuando te preguntan el por qué, es una pregunta, el saber el por qué de las cosas es demasiado lineal. Entonces, hay tantas cosas ahí detrás. Normalmente no hay un solo por qué, además. Hay tantas cosas ahí detrás, claro, que es complicado. Por eso a algunos se les atraviesa y dicen, no es que no encontrábamos nada, es que es una de las más cosas difíciles, ¿no? De encontrar el porqué de las cosas. Es normal que esto suceda, ¿no? Lo que no debemos es preguntarle directamente el porqué. Tú le puedes preguntar su opinión sobre algo, su no sé qué, pero tampoco vas a llegar al porqué. Si no... Es insolución. Me estoy acordando de hacer lo mismo que con el árbol. Darle a palos a ver si... A ver si la flor... Según mi papel... Pero dime por qué. Una forma interesante, no de tener una respuesta así como definitiva de sí o no, es buscar el diálogo que nosotros habíamos hablado, como que te pueda contar de dónde podía venir la información, o quién había dicho, o... si alguna vez antes había sido diferente, o sea, si cree que la luna influye en más cosas, y usted cree que esto influye por más cosas, ¿no? Porque de los machos, es que esa pregunta, idea sobre la influencia en la luna, esa pregunta al final, si estás entrevistando a varias personas, se las haces a todos, y quien realmente podría saber por qué es el investigador, claro, porque al tener tantos datos, igual puede enlazar y entonces, llegar por a de lo, todos. Pero ciertamente son las difíciles, ¿no? Es normal que esta sea la que nos cuente. ¿Sí? Vale, la ponía por esa para que tuvieran esa reflexión y yo creo que llegaron a la reflexión interesada. No que supieran el porqué para el más mayor que entra, porque no, eso no lo vamos a saber nunca, ¿no? Esto fue la última, porque se anima de como, joder, vamos a pasar de esto, porque vamos a clavar aquí. Pero es que están cortitas, ¿eh? Van a sacar poquita nota, ¿eh? Lo tienen en cuenta, ¿no? Pero al final la respuesta, en blanco, no se puede. La dos. Objetivo del entrevistador, saber qué variedad de trigo se ha sembrado. Y entonces ahí se hace una conversación en la cual le pregunta al entrevistador, ¿y los trigos eran todos iguales o habían distintos? Esa pregunta está bien, ¿no? O habían, y no le deja acabar el distinto, ¿no? Y dice, no, había trigos distintos. Había el trigo aris negro, que la espiga es negra, había otro que es el pelón, pero aquí no se podía dar. El principal aquí, no me acuerdo del nombre, no me acuerdo del nombre de la hora, carajo. Trigo principal que se sembraba aquí, ¿no? ¿Colorado sería? Pregunta al entrevistador. Dice, sí, trigo colorado, pero tiene otro nombre. Curiosísimo, ¿no? Pero esto es real, ¿eh? Esto no me lo estoy inventando. Esto es transcrito de una entrevista real, ¿no? Y dice, sí, colorado, sí, pero era otro nombre, ¿verdad? No era el nombre colorado, está claro, ¿no? Dice, ¿moreno? Dice, no, ahora no me acuerdo del nombre de él. Era el principal que se cogía aquí, que fue lo que nos dijo antes. Trigo principal que se cogía aquí. ¿Qué error y qué propuesta? El error más o menos es obvio, ¿no? Que le da el nombre de las variedades en la propia pregunta, ¿no? Vale. ¿Y cuál es la propuesta que ustedes harían para preguntar eso? Nosotros hemos visto que aquí el error ha sido, pues, hacer una pregunta cerrada en la variedad. ¿Está muy claro? Al principio no la hace, ¿eh? No, pero en la reiteración. No quiere indagar con la... la pregunta cerrada. No le dices colorado, moreno. Colorado, moreno. Rubio, es igual, ¿no? Okay. Ya lo estás pillando demasiado. Entonces, el error es ese, has enrocado otra vez, hay que hacer una nueva visita. ¿Hay que hacer una nueva visita? ¿No? Ya no, ya tiene la cabeza, ya le saldrá el nombre. Yo creo que tú decías que tenía un proyecto con tiempo, ¿no? Cuando te acuerdas me llamaron, ya no. Tenía otra, no sé. Cuando te acuerdes, pásame el WhatsApp, por favor. Ya volveremos. Y cuando dice dejarlo así, ¿no? Dejarlo ahí. Claro, dejarlo. Y lo dejo porque lo vas a marear, le vas a marear los hombres y posiblemente lo pongas más nervioso y irá peor. Vale. Y no avanzarás en otros temas que quieres seguir otra vez y ya saldrá el nombre de esto. No nombrar variedades, el no insistir, el poder concertar otro encuentro con él, no forzar la situación. Nosotros pusimos que estimular que comente las características. No solamente las características de la altura o el color o lo que recuerde, y darle espacio para recordar con preguntas abiertas y que lo dejemos hablar libremente. No quedarse solamente con los nombres, proponerle también nombres erróneos o preguntar sobre los usos del trigo en aquellos tiempos para saber si esa especie tal vez se movió hacia otro lugar. Otros usos también, ¿no? Claro, los usos. ¿Qué usos le daban para saber si se puede encontrar esa variedad en otro lado? Para situar. Nosotros hemos puesto preguntarle sobre las características de esa variedad de trigo que no recuerda lo que está dicho. Y el tema de las de darle información errónea, yo creo que necesito más explicación sobre ese tema, porque lo estamos nombrando un montón de veces y creo que según cómo se use puedes perder la credibilidad con esa persona, ¿no? Creo que es una herramienta que tienes que usar en ocasiones muy muy contadas, muy especiales. O sea, que no puedes decir, herramienta muy general. Si me dice moreno, le digo mareno. Si me dice tal, no. Le dice cuatro o seis cosas malditas. Gracias. Si no es que tiene un problema de pronunciación. Sí, yo creo que estoy de acuerdo contigo. Eso es usarlo para cuando estás obsesionado con el Santo Grial, como decía el compañero, ¿no? Y tienes que ver si es verdad que esa se plantaba ahí, ¿no? Ahí sí la puedes utilizar. Pero en cada una de las variedades, el hombre se trabó en una, no le vas a nombrar todas las variedades que tú conoces con un nombre cambiado. Nosotros habíamos comentado también lo de preguntar por las características de la variedad. Vale. Y luego habíamos comentado de llevar muestras. Llevar muestras. ¿Sabes qué? O llevar o ver si tiene por verlo. Lo de la conexión de referencia, o el nombre. Pero en este caso yo creo que es lo mismo que antes, porque estás preguntando los trigos que los que había, no los que hay, ¿no? Entonces. Normalmente siempre son lo que había. Por eso porque que. Ya estamos con lo que había. Sí. Es un poco más complicado. Sí, pero tú puedes tener, sí, puedes tener una trigo, una colección de trigo vieja, ¿no? Ya sabes si es alguna de aquellas, la recuerdas. Conflicto de identificación. ¿Algún grupo más? Nosotros habíamos puesto todo eso resumido en cómo era, pues, que nos explicara cómo era. Pero si se dan cuenta, por hacer alguna reflexión, ya que me toca ser ponente y tengo que hablar, probablemente ustedes todos bien, ¿no? El hombre nos dice dos variedades, ¿no? Sí. Hay una que se traba. Si yo la tomaría directamente como trigo del que se siembra aquí. Hay un tercer trigo del que se siembra aquí. Y lo dejaría con ese nombre, y ese nombre, no con el nombre, no para el nombre va a darle entrada en ningún lado, pero y ese nombre tendrá unas características que le voy a preguntar cómo es. Y quizás pueda saber, si tengo una colección de referencia y me lo clasifica, o si quizás por las mismas características, al final, preguntándole a los vecinos, sabría cuál era ese tercero trigo del que se siembra aquí, que el hombre no se acordaba del nombre. Sin tener que preguntarle, ¿es moreno? Sí, ¿es colorado? Sí, es colorado, pero tiene otro nombre. Vale, muy bien. Estamos casi en el notable. Seguimos. Menos algún grupo. Oye, que está tomando características. La tres, el objetivo es saber el tiempo que tarda en hacerse algo, es sobre la horna de carbón, ¿no? Está con un cierre casilla de carboneo. Dice, ¿y qué tiempo lo dejan así? Referido a una horna de carbón encendida, ¿no? Dice, referido, no que esté la horna de carbón ahí antes, sino que se está refiriendo, están recordando cómo se hacía eso. ¿Y qué tiempo dejaban la horna, no? Dice, lo que contó la lógica del mundo. A veces son más lógicos que nosotros muchas veces. Depende del tamaño. Depende del tamaño del horno. Dice, sí, pero ¿cuánto tiempo está haciendo? Depende. Depende de aquí arriba, ¿no? Pero depende. Porque cuanto más, hay que dejarlo calentar primero. Tiene que ser de menos a más. Usted lo enciende, tiene que darle tiempo para que se vaya calentando. Y cuando la harina está caliente, entonces le abre los suspiritos y entonces se quema. Pero usted en un horno estaba ya poniéndose nervioso, si se da cuenta el entrevistador. Dice, pero usted en un horno, desde que lo prepara hasta que saca el carbón, ¿cuánto tiempo? Más o menos. No me ha leído la opción. Dice, eso depende del tamaño. ¿Y este sería grande? Eso depende del alto. Dice, si la boca está abajo, este se puede cargar y estar con el carbón, pero hay que extenderlo para abajo. Después hay que sacarlo, ¿entiendes? Y ponerlo tendido. En verdad no le ha dicho el tiempo. Está el hombre obsesionado, ¿no? Está el entrevistador obsesionado a saber cuánto tiempo tarda en hacerse el carbón. Y no le dice de ninguna manera, ¿no? Se pone el hombre de los nervios, ¿no? Cualquiera no se pone de los nervios, pero quizás es porque las preguntas no estaban bien orientadas. ¿Cuál preguntarían ustedes? Nosotros hemos visto que el error es que saber el tiempo exacto de una cosa que el tiempo es variable. Vale. Se la tenía, ¿no? Hay que documentarse. ¿Están de acuerdo todos en el error? Sí. Muy importante en ese caso que hay muchas variables, ir documentado. Ir documentado para saber que X kilos de leña, no sé cuántos, de qué estamos hablando. Y, sobre todo, ir a hacerlo con él. Ir a hacerlo con él. Si se puede. Para los sirve. Sí, sí, sí. Vale, pero en otros casos, esto es un ejemplo, en otros casos, ir a hacerlo, ¿no? Sí. Hoy muy bien documentado para saber que más o menos cuando dice. Si tengo tanto, así de grarde, pues que ya sabes que están unos 5 días, 3 o 7. Y nosotros, intentaríamos. No, esas cosas. Pues que intentaríamos, pues no preguntar directamente, sino sacar conclusiones del tiempo en referencia a su rutina diaria, ¿no? Pues, me preparo el fuego no sé qué y antes, hasta que me voy a comer, ¿no? Y después de comer vuelvo y entonces hasta la noche, hasta el día siguiente por la mañana lo dejo pues un poco por ahí, ¿no? Con las referencias de su rutina diaria y luego yo nosotros sacar ya las conclusiones más concretas de lo que realmente eso es en tiempo concreto, ¿no? Vale. Pero te falta saber el tamaño. Claro. Bueno, a veces después de comer es muy grande. A veces luego antes de comer si es más pequeño. Pues sí. Si me has documentado, más o menos te puedo hacer una idea. Referencial. Eran las dos respuestas. Sí, te podría hacer una idea. Por eso yo preguntaba, está bien. No todas están bien, pero que sí, sí. Habíamos puesto como primera opción que si se podía ir a hacerlo con él, pero que tampoco sabemos nada de carbón. No sabemos si tardará un día o una semana. No puedes estar una semana dando un señor haciendo carbón, ¿no? Pero como tienen un proyecto de carbón. Una carbonera media, 200 kilos de carbón, 15 días. Y que si no se puede, pues. Hagando un pagado. Que si no se puede, pues eso, conocer el proceso, ir detallándolo poco a poco, de forma más o menos, ir sacándole la información más concreta. Pero te digo lo mismo que le dijo ayer, pero claro, ¿y para qué tamaño? Claro, pero si tú ya sabes, ya tienes ese conocimiento, le puedes ir dando tu pie dirigiendo la conversación, pero tienes que saber algo. No podía darte más ejemplos porque no sabemos los procesos del carbón. Hay más variables. Claro, nosotros, por ejemplo, lo que hemos puesto es para empezar a determinar unas características de una carbonera tipo. Y aparte es que en la entrevista pone, ¿este sería grande? O sea que realmente estamos viendo algo, ¿no? Sí. ¡Ah! Estamos delante, el entrevistador uno no soy yo, pero estábamos delante de un espacio donde se notaba que se habían hecho carboneras. Pero no había una. No había una, estaba el espacio, los restos de carbón. Bueno, ahí sabías el diámetro, luego tenías que saber la altura, el tipo de madera, el tamaño de cada uno de los troncos, ¿no? Entonces, ir determinando un poco las características. ¿Eh? Que no hace referencia a medidas ni nada. No. ¿Esta es muy grande? Pero tú mides. Ya, pero que nosotros decimos que se buscan referencias de medida del tiempo desde la percepción de la vida del campesino. O sea, si come, si es como... comer dormido, día-noche, o sea, si pasa la noche ahí... O dentro de la jornada de trabajo, cuántos días de jornada le lleva, o también de las estaciones del año, o sea, tener una referencia respecto de tus medidas de tiempo. Ha parecido lo que decía este grupo sobre la rutina. Y después, con respecto a la altura, utilizar medidas de la vida cotidiana, como sería como la altura de una vaca adulta, o sería como la altura de un niño. O sería como la altura de tal árbol que es de la zona. Y bueno, también habíamos anotado lo de la filmación, ¿no? Parece que será lo más grande. La experiencia directa está ahí, que dice... Ir a hacerlo también, ¿no? Lo que se me ocurrió es documentar el proceso, ir a hacerlo y documentar el proceso de uno para después ya... O sea, ir documentado habiendo hecho una experiencia con alguien antes de ir a uno, para ya saber cómo es la experiencia. Antes. Haber hecho uno antes, pero no documentado solamente el registro, sino haberlo hecho. Y experimentado, ¿ves? Sí. Se puede ver también un documental de Eugenio Maresma. Sí. Se puede ver bastante. Sí, nada, nosotros hemos puesto... por el filmar y acompañarlo mientras así, incluso filmarlo, que es lo que estaba diciendo. Bueno, ir a hacerlo. Y sobre todo filmarlo, quería hacer, porque ya sabes exactamente el tiempo que cuesta y cómo. Pues es una cosa viva, hacer uno nuevo y que se queme. Además, no creo que siempre cueste igual. Entonces, creo que se le escapó el matiz ese de que estaba delante de un lugar, porque hay una pregunta muy típica y el hombre nos lo dijo después. Cuando le preguntamos cuánto tardó en hacer esta horna. Esta horna, cuánto tardó en hacerlo. No cuánto se tarda en hacer una horna, porque una horna depende de eso. Pero esta, que yo después puedo venir y medir, y puedo saber cuánto carbón sacaba. Esta horna, cuánto tarda usted en hacerla. Es como cuando le preguntas a alguien cuánto tarda en arar una hectárea, algo que no sabe. No sé. Bueno, ¿cuánto tarda en arar su finca, esta finca? Que yo después ya sabré si la finca es de 200 o de 800 o de 3 hectáreas. ¿Cuánto tarda en arar lo suyo? Eso sí lo sabe. Él sabía perfectamente cuánto había tardado en hacer esa horna, lo había hecho él. ¿No? Pero no, si se lo preguntas de manera... En el todo aire, depende de la pregunta. Yo, antes de contar quién es usted, una cosa, que es un pequeño cuentito de nada que les cuento, y es que van unos chicos por el monte andando por el camino y se encuentran con un pastor. Y entonces, claro, los chavales andan un poco perdidos porque no conocían el territorio y le preguntaban al pastor que cuánto tiempo les costaba ir al pueblo donde iban. Y el pastor dice, ande, ande. Y los chavales, bueno, si ya andaremos ya, pero ¿cuánto tiempo? Y total, que lo dejaron por imposible porque siempre decía, ande, ande. Total, que dejan al pastor y al rato, cuando ya van andando un rato, el pastor los llama y dice, dice, 2 horas y media. ¿Sí? Porque él vio a la baba pelo jodida. Para saber cómo andaba. Por tanto, en la comunicación no había nada. Y además era imposible. Y solo fue cuando ellos arrancaban a andar, entonces ellos ya comprendían. ¿Pero eso es verdad o es un chiste? No, eso se habla. Porque muchas veces hay gente de la ciudad que llega al monte de los pueblos y no comprende cosas. No las comprende. Entonces hace preguntas raras. Pues eso era más fácil preguntarle por esa horna. Esa horna, o esa huerta o lo que sea. Muy bien. También yo no lo he entendido muy bien, porque como la responde lo de que eso depende de. Le dice que depende del alto que le diera. Sí. Claro, pues tú le preguntas, esa horna, esta que hizo usted aquí, ¿qué altura tenía? Que eso sí que lo va a decir, ¿no? Pues esta era así. Tienes que saber que tiene 1.5 metros y luego mides cuánto era el espacio de la horna y sabes lo que lo ubicas tú, ¿no? Y sabes que para esa horna de esa altura y esa zona, tardó tanto. Es una cosa que tú conoces. Es lo que tiene delante. Si se me refiere a algo que tiene delante. No a algo, una horna, ¿no? Vale, vale, yo lo había entendido. En verdad, él le pregunta si. Ella le, era un besito. Ella le pregunta si sería esa grande, ¿no? Pero no le pregunta cuánto tardaba en esa, ¿no? Claro, allí sí, más o menos ella ya lo empieza a referir a algo que tiene delante. He sido yo que he dado por hecho que él no se acordaba cómo era esa concreta de grande, que me decía, bueno, depende, unas veces le daba más, otras menos, como que no lo tenía calculado. Pero es una suposición mía, claro, tendría que el texto. Se propone, ¿no? No, que seguro que al final sí nos dijo cuánto tardaba. Si no dijo cuánto tardaba en esa horna. El cuarto. Aquí está el tamaño del canuto, se llama, cuando siembra la caña de azúcar, ¿no? Dice el entrevistador, pues no sé cómo lo hacían, sembrar la caña de azúcar. Dice, en trozos así, es lo que tú oyes, y señala con las manos. Esta es facilita, esta es para que algún grupo se luzca. Ellos, ay, pero eso es todo obligado. Vamos a suspenderlo, vamos a suspender al grupo este y vamos a probar. Se dice que es facilita, ¿no? ¿Cuál? ¿Qué es eso que es todo complicado? Ah, bueno. Nosotros lo que hemos hecho. Vale, pues, ¿cuál es el error? El error es que no se ha documentado sobre el cultivo de la caña de azúcar. Ah, pues entonces no. No, no, yo no, no, no, no, no, no, no, no, eso que te dice es así. El trozo es, que te dice que es así. Y que tú no sabes cuánto es así cuando lo lees ahora. Cuando haces la transcripción, lo has transcrito y cuánto era así. Si sigues sin saber el tamaño. Esa era la idea. Sí, pero es una idea no sé. Cuando tú lees ahora, lo has transcrito y ya te has dicho el trozo es así. Porque ya no se acuerda, no me acuerdo. Pues sí que era más fácil. ¿Ustedes también? No, sí, nosotros hemos analizado de otra manera. A ver, todos lo han analizado de otra manera. Puede ser que. Obviamente estaba mal escrito. Voy a subir el texto. Voy a bajar un par de puntos. No van a sentir. Nosotros, claro, la pregunta es como. O sea, el error es que la pregunta tampoco se corresponde con el objetivo. Porque te dice, no sé cómo lo hacían, pero tú lo que quieres saber es el tamaño, no cómo lo hacían. Sí. Entonces, lo que proponemos es preguntar directamente qué tamaño eran los trozos para plantar. Así. No, no es como. Así, pero. Una cosa es el fallo de. Vale, es el fallo del que preparó la. Preparó, que le habían puesto más preguntas anteriores, sí, como estaba antes, ¿no? Porque me habría dicho, no, se plantaban trocitos, y yo le habría. Esta es mía también, yo le habría dicho, pues no sé cómo lo hacían, ¿no? Entonces es cuando me dice lo del trozo, entonces así, seguro que estábamos hablando del tamaño de la siembra. Si había preguntas anteriores, a lo mejor. Hubiera sido. Nosotros en error cometimos lo que hemos puesto nuestra polar. No lo volveré a hacer más. A centímetros. ¿Eh? El error cometido es nuestra polar en así a centímetros. Y la propuesta es. Esa era la idea. La pregunta con una medida estandarizada. Así, de palmo, de a 25, de palmo y cuarto. El problema era no haber puesto el así en. ¿Cuánto es así? Y el haber dicho la pregunta. Ustedes también se lo pillaron así. Eso se pone en la transcripción. Decía que había como dos maneras. Hay dos maneras. O lo repites tú para que quede grabado. Y entonces en las siguientes líneas estará a 35 centímetros, que creo que fue el caso, ¿no? A trocitos de 20. Y te dice sí o no. O bien lo apuntas en tu libreta. Nosotros hemos puesto esas dos cosas, preguntarle a continuación si es por palmos o por pies o lo que sea, para que conste en la grabación, o apuntar una medida en el cuaderno de campo para ponerlo luego en la transcripción. Ellos sí lo entendieron. Por aquí, por ejemplo, sí que lo decían lo de la medida estandarizada de los palmos o tal, pero yo me planteaba, ¿y si por ejemplo ellos no medían por nudos? No. Es como tú le das por palmos, pero realmente no era su medida. Entonces, ¿tú crees que le cambiarían o...? Pero esa es la referencia que sacas tú en el momento. Ya. ¿Esto? Claro. No. Sí, pero... O sea, no es... no es la pregunta que le haces, sino lo que tú mides, ¿no? Claro. Algo que tú tienes que tener la referencia. Claro, sí, está claro. Yo lo que puedo hacer es, si tú te planteas preguntar por una medida estandarizada, como decía Víctor, si le preguntas por centímetros o por palmos, o se lo amplías, o no vaya a ser que realmente la medida no sea justo la que está. No, pero si tú le preguntas, ¿eso era dos palmas? Pues tú sabes cuántos son dos palmos tuyos, ¿no? ¿Eso era de dos palmos? Pues una medida estándar, tú ya sabes. Dice, sí, pues ya sabes que dos palmos tuyos son tanto y que eso más o menos es la medida. Vale, todos los grupos contestaron, ¿no? Ustedes no, ¿no? Sí, decimos lo mismo. No apunta la medida de referencia, la propuesta es apuntar en tus propios palmos, o dedos, o pies, o sea, una referencia que vos puedas reproducir. Ok, muy bien. La próxima vez voy a poner más, más renglones para que se entienda bien. Y la última, que es muy bonita. A mí me encanta esta última. Esta última me encanta. El entrevistador está, quiere saber la variedad de otra vez. Venga, que es la última, dice, el entrevistador le pregunta sobre, quiere saber sobre las variedades, está preguntando por variedades de trigo, y le dice, ¿y él se plantaba? Bien, esto de se plantaba, ¿qué variedad se plantaba, no? Y el harinero, dice, el harinero es el plaganudo. Dice, ¿y después el cochinero? No, como no sea en la parte norte. Dice, ¿pero es el trigo colorado? Dice otro agricultor, ¿no? Porque ando, dice, ¿pero es el trigo colorado? ¿Es el mismo que el colorado? Dice el entrevistador. Tiene que ser, porque el trigo ese, cochinero, yo no lo veo nunca. Eso es lo que sembraron donde había cochino, y le pusieron cochinero. Y ha ido usted una vez a hablar del trigo guanche, no había cerrado ninguno, y ya pregunta por otro más. ¿Y había usted hablado alguna vez del trigo guanche? Tampoco. El trigo colorado es el que he oído toda la vida. ¿Y el marsello? Ese es el mismo. ¿Y es el mismo que el colorado? No, que el plaganudo. Mi madre. Plaganudo y Marsella es el mismo trigo. Dice, y harinero también. Dice, y harinero. Dice, y después había otro que le decían morisco. Dice, morisco, el trigo morisco es igual que el plaganudo. Todos son la misma variedad. Dice, y el morisco, dice, sí. Es el trigo en la misma clase. Bestial, esta entrevista es mía. Me saltan las lágrimas de risa, de ver lo ridículo, lo ridículo que le debimos de parecer a estos hombres, nosotros, porque cuando lo intentamos saber qué nos habían dicho, no teníamos ni para joder idea, que nadie puede sacar de aquí si ahí plantan nada. Error cometido por insistir en preguntas de la. Preguntándole la variedad, esto por favor no lo hagan, córtense, porque se te salen, ¿eh? Se te salen de la boca sola, preguntarle la variedad, ¿vale? Estaba al final. Al final me decía, mira niño, no plantaron ningún trigo. ¿Y qué propuesta harían ustedes? Bueno, nosotros hemos puesto que el error cometido es preguntar directamente variedad. Si fuera una sola, pero bien. Variedades con dos agricultores a la vez, que uno condiciona al otro y que mucho vino de por medio había. Esa era por ahí, ¿no? Entonces la propuesta es no condicionar con variedades, dejarla abierta y posiblemente entrevistar por separado. Vale. Anotamos que hay que darles espacio a cada uno con preguntas abiertas, ser más pasivo en vez de estar tan ansioso de saber y ser más pasivo y bajar un poco el nivel de ansiedad para darles espacio de que aprovechar que son dos que dialoguen entre ellos, a ver qué es lo que cada uno sabía, ¿no? Si les das ahí, les tirás algo y los dejas que hablen entre ellos, a ver si se trata de los conocimientos entre los dos. No se pondría de acuerdo con ellos en Santiago. Como en este. ¿Ustedes lo están diciendo que más o menos lo mismo? Sí, más o menos lo mismo. Sí, que aún así recoger un poco primero toda esta información de todo este lío que se forma, ¿no? Porque a lo mejor puedes sacar algo en claro. Y luego, pues sí, el intentar entrevistarnos por separado. Sí. Sí, como alguna nota, algo. Nosotros habíamos comentado lo de no preguntar por nombres concretos. Una pregunta directa, no preguntar por nombres concretos, ¿no? Preparar la entrevista con bibliografía local. Preparar la entrevista con bibliografía local. Y preparar más la entrevista. Y beber menos vino. No lo tenía preparado. Hay una parte, nos pegaba mucho. Muy bien, son ustedes unos máquinas. Nosotros hemos puesto, sí, pero sobre todo evitar entrar en bucle. Que ya sea. Esto tiene que ver con el nivel de ansiedad. Muy bien, es que como que te vienes a dar con el entrevistador, en este caso era yo, y como que te empiezas a liar ya, que ya no tienes, pierdes el control completo, ¿no?, de la entrevista en ese paso. Después lo recuperé, pero no me acuerdo bien. El tema de un entrevistador o varios entrevistadores, como hablar con varios entrevistados. ¿Un entrevistador y varios entrevistados? Un entrevistador, pero a una persona sola, a dos, tipo eso como... Vale. No lo llegué a comentar, me parece, no me acuerdo si llegué a hacer un comentario. A mí la lo hice en la comida. El entrevistar a un grupo, un entrevistador a varios, no me parece la mejor manera de entrevistar. A mí me gusta uno o dos entrevistadores, eso sí que no es problema, dos entrevistadores a una persona. Tampoco seis entrevistadores, ¿eh? Dos máximos, ¿no? Dos máximos a una persona, sí. La entrevista individual me parece que es la más rica, pero la entrevista grupal... A mí me parece muy útil para el disparar las cosas, es decir, para el primer contacto. Y el primer contacto tampoco lo he hablado, pero ese primer contacto cuando tienes que llegar a una comarca en la cual no conoces a nadie, no tienes la bola de nieve en marcha, y tienes que ponerla en marcha, ¿cómo lo haces, no? Entonces, una manera muy práctica es ir a lo que en Canarias le llamamos con un nombre muy especial y muy, muy curioso, ¿no?, que es un mentidero. Y en todos los pueblos hay uno. Es el lugar donde se sienta la gente, tienen un banquito bien situado al solito o a la sombrita, según sea de fuerte el sol en el sitio, ¿no?, bien orientado, donde se sienta la gente a ver pasar el día y a contar mentiras, ¿no? Entonces se sientan ahí y ese sitio es muy bueno para tú ir ahí y empezar a romper el hielo con ellos, y ahí tienes un grupo de 5 o 6. Lo que yo saco normalmente de ese primer contacto grupal es quiénes de esos me parecen que me tengo que quedar con su cara, me voy a quedar con tu cara, no los datos. Ahí no es para sacar los datos, sino para sacar el primer contacto, ¿no? Ah, bueno, usted parece tal, ¿qué le va a decir? Pues lo cojo aparte, ¿no? Y podemos hablar, lo que sea, ¿no? Es decir, para eso sí me parece interesante, igual que los mentideros también. Yo no lo he usado nunca, ¿eh?, pero hay mucha gente que usa las asociaciones de la tercera edad, que tiene una entrada con la asociación de la tercera edad, y también puede ser un buen sitio. Hay quien para el primer contacto usa, y a mí eso sí que no me gusta, y les explico por qué, el contacto de alguien que es autoridad en el pueblo, por ejemplo el alcalde, o el concejal, o la agencia de desarrollo local, o el que sea, ¿no? Es decir, que voy a la agencia de desarrollo local a preguntarle a quién debo entrevistar, o al alcalde. A mí no me suele gustar, porque si vas de parte del alcalde, esa es tu bola de nieve, está condicionada, ¿eh? Porque si el alcalde te cae bien o te cae mal, vas a tener un entrar distinto o condicionado. No me suele gustar mucho, ¿no? En todo caso, si el alcalde me dice nombre, yo voy al tío, pero no le digo que vengo de parte del alcalde. ¿No? Sí, eso es lo que te iba a preguntar, si no hace falta decirlo. Es lo que hago. Me lo dice la gente de desarrollo local, no le digo vengo de parte de la gente de desarrollo local, porque no es el tipo que le cae fatal. Es el de desarrollo local. Muy bien, nos hacen entrevistas, ¿no? Yo voy a hacer una pregunta, Tony. Como ayer te la pongo más de texto, no lo veas. Como ayer Ernest terminó con las cuentas de las Fardes, ¿no? Presupuesto, no es una prospección. Estaba pensando en aprobarles, pero ya no les aprobarles. Ya sabemos que depende, ya sabemos que depende, pero... Ah, que sí. Depende. Depende, pero... No sé si ponemos un ejemplo de... ¿A ti te piden una prospección? No es pedir, pero como te planteas tú el solicitar una subvención... Ayer lo hablaba con Seba eso, ¿no? Que ayer lo hablaba contigo, ¿no? En el, cuando estábamos tomando el vino. Es que es complicado. Es súper complicado, pero tú tienes que conocer el territorio. Es decir, si tú me dices, vas a entrevistar a la isla de Tenerife, yo te digo, pues sí, más o menos eso llevará tantas entrevistas. Vas a hacer el municipio de no sé dónde, tal. Si no conoces el territorio, yo no te puedo decir, ¿no? Entonces, Joseba me decía algunas características del territorio en el que él estaba, ¿no? Es decir, dice, son caseríos pequeños. Si tú me pones todas esas condicionantes, no se puede sacar alguna conclusión de cuántas entrevistas. Y luego, pues una entrevista, tú sabes que más de una entrevista al día no vas a hacer ni de coño. Pues eso, vamos a determinar, vamos a determinar como la carbonera, cuáles son las cosas que nos tenemos que plantear, ¿no? Para... Pues eso, ¿no? La dimensión del sitio donde tú vas a hacerlo, ¿no? Pero la dimensión del sitio también depende, es que es lo que le hablábamos con Joseba, ¿no? Que el vino nos da cierta facilidad de palabra. Encontramos mejor, ¿no? Porque él decía, son caseríos pequeños, de como 400 personas, ¿no? 460, sí. Sí, dice, un caserío pequeño de 400 personas y casi todos son familia entre ellos. Bueno, no, eso no sabemos, son dos barrios, pero claro, hay que tener más datos, ¿no? Pues, claro, pues entonces, si tú dices, bueno, son familia entre ellos, 400 personas, es probable que ahí, ya con 10 entrevistas, estés en el punto de saturación. Es probable, ¿eh? Pero claro, 400 personas... pero que se llevan fatal entre ellos, aunque sean familia, y no se han querido pasar el material ni la información, y cada uno dispara por libre, pues de repente con 10 te quedas corto. Y no llegas a punto de saturación. No, pero, o sea, cuando te piden prospectar una zona no tienes tanta información, ¿no? Claro que sí. Entonces haces una estimación. Eso es. Y entonces tú dices, bueno, pues yo digo que sobre 10, 15 entrevistas de media, en algún caserío lo haré con 6 y en otro lo tengo que hacer con 21. Y por ejemplo, tú te quedas muchos días, o sea, ¿cómo te planteas, no? Yo imagínate, en nuestro caso que era el Valle del Ebro, que es muy amplio, ¿no? Pero cuando te pegas varios días en un pueblo y vas preguntando a varias personas, o vas yendo, o cómo lo... Yo ando tan grande así, no he prospectado, salvo que voy, cuando voy prospectando, una especie, ¿eh? Si he ido a prospectar cosas grandes, a buscar una especie. Yo hacer el trabajo en un valle como el Valle del Ebro, no lo he hecho nunca, lo he hecho por caseríos, por términos municipales, por cosas mucho más pequeñas, mucho más concretas. Entonces, ¿cómo lo abordaría yo desde ahí, poniéndome en el caso que lo hiciera? Pues empezaría como a barrer, ¿no? Es decir, empezaría por un lado del Valle del Ebro y saldría por el otro lado. ¿Cuántas cosas distintas hay ahí dentro? Para dividirlo en 5, 6 secciones, 7 secciones, y vería cuánto me lleva cada una de las secciones. Pero no me pidas que te diga si eso cuesta 8.000 o 12.000. Es bastante complejo eso que plantea en un caso. No, hombre, no. Si no, me entero todo. Ya, pero bueno. Probablemente es muy diferente de un lado a otro. En el caso de... Hay que reenfocarlo. Se está haciendo, pero no. Por ejemplo, nosotros que sí que nos planteamos en alguna ocasión hecho un recurso, bueno, claro, hay que buscar... En Andalucía ya han hecho prospección y además se sabía cuánto había costado esa prospección. Bueno, por lo menos ya tenemos ahí una referencia. Pero por ejemplo, en nuestra comarca, bueno, un recurso que teníamos es la radio local, podíamos tener acceso a ellos, nos presentábamos y ya indicábamos los días que íbamos a ir a tal pueblo para que de alguna manera entre ellos lo hablaran y ya sabían quiénes íbamos a ir para romper el hielo ese. Y funcionaba eso, no, claro, claro. Y entonces ya pueden entrar, pero. Y cuando iban, la gente lo había oído y sabía que iban no, ahí. No, es lo que nos proponíamos, al final no lo hemos hecho. Pero sí, claro, el territorio que planteáis vosotras, madre mía. Y es lo que nos propusimos nosotros también, de contactar con los de desarrollo rural y con el ayuntamiento y hacer una charla en las fiestas de los pueblos para que por lo menos conociesen la red y saber la existencia del proyecto y ya entrar de alguna manera. Pero de ahí a que. Eso es una locura, ¿no? Pero se puede hacer más profundo, más... Claro, también, eso depende de los objetivos, es lo de siempre, ¿no? Depende de los objetivos que te plantees. Entonces plantéatelo como cuánto es lo máximo que me puede financiar, eso es lo que les voy a pedir. No, pero no, por ejemplo, en el caso de proyectar una zona que requiere una estimación de unas 10 entrevistas. ¿Cómo, perdón? O sea, un caso de que tú haces una idea, te haces una idea de que vas a hacer 10 entrevistas. ¿Cuánto vale eso? Pues depende de cuánto lo prepares. Claro, tú piensas que no vas a hacer más de una al día. Y que para hacer una entrevista a veces tienes que haber perdido otro día de contacto, claro. Un par de días de contacto. ¿Qué es eso? Hasta la transcripción, pero yo no sé cuánto cuesta hacer una transcripción. Pues el doble y luego calculado. Sí, el doble del tiempo que tardas en hacerla en oírla. El doble del tiempo de grabado. Más de dos. Con los aparatillos, hay aparatillos súper prácticos, ¿no? Pues cuéntanos los programas. Y hay para la grabación y todo. Sí, eso, pero en el Chapurría Aragonés. Sí. Tú le hablas, yo le hablaba al teléfono del Chapurría Aragonés y se monta un fuerte. Nosotros tenemos un problema de euskera, seguro que todavía no hay. Existe. Ah, claro. En castellano, pues igual si se hace en Madrid o en Castilla, eso funciona estupendamente. Sí, algún alumno mío lo ha empleado, ¿eh? Yo no sé cómo se ha empleado. Lo que sé es que sí tiene un montón de fallos, pero bueno, te hace un documento que tú puedes ir trabajando encima de él, lo cual te ahorra tiempo. Con el doble, si tienes un que tienes solamente ese, solo eso, y tienes que irlo y para ir parando, pues vas a tardar 3 o 4, pero es que a mi época había un transcriptor de pedal que yo tengo para la cinta, que tú ibas parando con el pie y lo hacías andar y tardabas más o menos el doble, un poco más del doble. Y luego cuesta también más si es la entrevista uno solo o si son varios. Yo creo que es mucho más lento si tienes a varios que están contestando, que se pisan de otra a otra, para que lo dejen la Es que los entrevistadores no habían de pisarse, si van varios, tener cuidado. No hemos hablado de detalles, por ejemplo, hay un detalle importantísimo que es tener cuidado cuando haces la entrevista en la casa. Bueno, sí, no hemos hablado del lugar donde hacer la entrevista. El lugar para hacer la entrevista es el lugar en el que el entrevistador se sienta cómodo. Puede ser tu casa, puede ser la huerta, o puede ser hacer posible que no sea en el bar. Pero hay veces que no lo puedes trancar al hombre en otro lugar que no sea en el bar, y él puede recibirte, ¿no? Y entonces tienes que tener en cuenta, aunque sea en la casa, que apague la tele, porque en España tenemos la costumbre de recibir a todo el mundo con la tele encendida, y cuando tú estás allí no te das cuenta porque ya estás acostumbrado, pero cuando lo oyes es que no oyes nada, porque hay un ruido de fondo que es esa tele. Entonces, hay que darte cuenta, ¿no?, de la posibilidad de que haya ruido de fondo. Y en el bar lo mismo, como los micrófonos son selectivos, cogen todo el ambiente y el ambiente es ruidoso. Tu oído sí es selectivo, pero el micrófono no. Yo, a raíz de lo del presupuesto, ¿no?, un poco ayer el lunes, lo que decía era ver qué necesitas, ¿no?, y luego ir hacia atrás, que era la otra propuesta. Y en esto, cuando no tienes ni idea o has hecho unas pero no diferentes, lo mismo, pues decir, que lanzas, haces un cálculo aproximado y dices, bueno, tanto, lo digo porque es lo que vamos a hacer nosotros. Les hemos puesto un cálculo aproximado que creíamos que podría resultar, una cosa así media, y luego lo adaptarte a, vas viendo cuántas horas te has gastado ya, si va mereciendo la pena, intentar no pasarte mucho de ese presupuesto, porque son horas que no vas a cobrar, y ni quedarte corto, ¿no? Sabes que todavía tienes colchón para seguir haciendo más. Pero lo primero lanzarte, hacer una estimación aproximada y luego ir adaptándote. Es que es imposible, esto no es un proyecto. Es que nosotros hemos estado la semana pasada haciendo. Nosotros sí que tenemos cerrados precios, más o menos se estandarizan X visitas. Pues tantas visitas, por ejemplo, pues ya empiezan las visitas de un día, pues a 60 euros diarios. Y entonces, pues tantas entrevistas, decimos el número. Si son 5 por pueblo o 7, pues en una hora es 12 y en otro es que solo hay 2 habitantes, o sea, las 2. Eso es real, en el maestrado. 2 casas abiertas, bueno, ya estás. Y entonces, para escribir y un poquito organizar esos datos, y más o menos son unos 3.000 euros. Es decir, nosotros 3.000 euros anuales. Porque cogemos dos pueblos por año, que son solamente entrevistas, y será toda la recopilación, toda la organización, y entonces lo tenemos cerrado a 3.000 euros anuales para 5 años. Para 5 años. ¿Desde cuándo os proponéis hacer tanto? Claro. Si no, no llegamos a todos los pueblos. Fijaros, por eso vamos despacio. O vive ahí con casi todos los pueblos, porque necesito una recopilación previa. De los. ¿Cuántos hay en el maestrado? 16. Maestrado. Digo maestrado, ¿sí? O sea que hay cosas que en el maestrado, porque la gente se ha marchado y queda una o dos puertas abiertas y esa gente está en otro pueblo, yo me voy al otro pueblo donde está viviendo la gente, ¿no? Y en una que se ha hecho. Pero si son 5 presupuestos. Mínimo cada año. Uno cada año de 3.000 euros cada uno. Sí, claro. Y en uno que se nos pidió desde el Parque Natural de Tortosa de Sei, en la parte catalana, que era el saber qué había sucedido con los sistemas de riego y cómo habían funcionado en una determinada finca, pues eso han sido 6 meses de trabajo, 6 meses de entrevistas a los diferentes propietarios que a través de los archivos de catastro y de tal, hemos ido encontrando desde hoy hasta el más viejo, que es de 1840, o sea, las familias que han estado viviendo ahí, una entrevista a cada una de las familias, y eso 2.400. Y llega un documento con 200 hojas, con la transcripción de las entrevistas y con las fotocopias de los archivos municipales, capítulos patrimoniales, porque los materiales aparecen, pues por lo de la rotación de lo que había, de las semillas que había, de los árboles que se cultivaban y cuántas líneas se. Sí, la información de los archivos es buenísima. Sí, pero tenemos. Entonces, eso, es decir, con eso no es para hacer dinero, es porque nos gusta eso, los frikis de las semillas. Y tenemos dos pasas también. Bueno, pero lo malo que comemos todos los días también, ¿no? Aunque sean frikis también comemos. Vale, a mí me falta es contarles una cosa, una batalla. Yo creo que todos quieren irse. No, batalla. No, batalla, es una parte más teórica. La de las fórmulas, además. Entonces no es una batalla. No, tú quieres la batallita. Batallita, yo quería. Es una prueba ni de coña, ¿eh? Yo quería preguntarte por el tema de la frustración, a raíz de lo de la ansiedad esa, también a veces te llegas frustrado. Llega un momento que parece que la complicación no es. Que sabes que si tú cambias, encuentras la pregunta adecuada, de ahí lo puedes sacar. No es que me has dado un poco de poder aquí, pues voy a seguir. No, ahí van a seguir, ¿no? Van a seguir con la entrevista. Habrá parte de la entrevista que sean evidentes, sean útiles, y otras no. Y realmente cuando lees esto, lo que te das cuenta es que has perdido el tiempo tontamente, que tienes que volver a hablar con ellos, por separado a ser posible, y preguntarle por las realidades de las clases que ellos conocen. Porque si no, no vas a hacer eso. Pero tú, un momento que sientes esa frustración de, es que no estoy entendiendo, no estoy entendiendo, avanzas. Para, no la entrevista, deja el tema. Dejas el tema. Pasa lo siguiente porque te estás dando cuenta de que no hay manera. Bueno, mira, es un truco de. Pues digo que me voy al baño y luego respiro, vuelvo y le pregunto otra vez. No, no tengo tiempo. Ahí no tengo tiempo. Tragármela y seguir. Me voy a respirar hondo y seguir. Bueno, dos cositas más, que no nos cansamos mucho más. En un cuarto de hora, bueno, a mí todo esto me lleva a que trabajar con la tradición oral, trabajar con la tradición oral me llega a que qué bonito sería que todos los que trabajamos con la tradición oral pudiéramos dejar nuestras cintas en nuestro trabajo en un archivo para que yo pudiera ir a maestrazgo a leer las cintas de estaría fenómeno. Y eso no está más que en un par de comunidades que tienen archivos de revisión oral y estarán mejor o peor. que yo sepa, Asturias y Cataluña, y Cataluña no va a ser nada, pero Barcelona tiene aquí la tradición oral, donde tienen catalogada la información de los distintos soportes, ¿no? Distintas viejas o ahora grabaciones digitales. Y yo creo que eso es, debería ser en general. Creo que en el mercado, está recordado claramente y no está Lo que pasa es que un archivo es una cosa distinta, eso está perfecto, maravilloso, ¿no? Que un archivo es que tú puedes saber qué es lo que está dentro de la entrevista, no tienes que escucharlo. Okay. Es decir, un archivo tú la tienes catalogada. Porque ellos como también quieren hacer un museo abierto de transmisión oral, todas esas cosas. Pero que tienes acceso, por ejemplo, yo digo, ¿qué es aquella estar en el maestrazgo del trigo? Y pongo trigo y me aparece la entrevista. Un archivo sería eso sería lo interesante, ¿no? Si yo estoy investigando sobre el trigo, voy a archivo de tradición oral y me dice en qué cintas hay trigo, la palabra trigo como palabra clave. Sería un archivo y eso. Unos trabajos y tal. Sería interesantísimo que todos lo tuviéramos. Esto, normalmente, si las variedades locales no le hacen caso, a la tradición oral le hacen también muy poquito caso las administraciones, ¿no? Vale. Y lo último que quería contarles era esto, ¿no? Vale. ¿Y después qué? Yo, desde allí, desde Tenerife, hemos estado dándole vueltas a una serie de índices. ¿Por qué? Pues que llamamos índices etnoagronómicos. Pues ¿por qué? Entre otras cosas, por lo que van aquí debajo. Porque a los ingenieros nos encantan los índices. Un ingeniero para un número es como el de Pan Marcelo, se pone morado, ¿no? Porque nos encantan los números, ¿no? Entonces, buscar un índice, ¿vale? Los etnobotánicos tienen índices etnobotánicos, los han trabajado durante mucho tiempo y tienen índices que aplican a su trabajo etnobotánico, ¿eh? Lo que pasa es que los etnobotánicos, como dijimos antes, se preocupan por los usos. Entonces ellos aplican los índices al nivel, a cuántos usos tiene determinada planta, ¿no? Aplican los índices a los usos, pero a nosotros eso no nos cuadra. Entonces, dándole vueltas a la cabeza, hemos intentado adaptar esos índices etnobotánicos a los índices etnoagronómicos, a lo que nos interesa a nosotros. Nos interesa saber, pues varias preguntas, ¿no? Nos interesa saber si, y nos interesa saber la biodiversidad que hay en un determinado territorio, si es mucha, si es poca, porque a veces no sabemos medirla. Por ahí buscas índices de biodiversidad y no miden bien, ¿no? También nos gustaría saber si se ha perdido mucho o se ha perdido poco. Porque normalmente los índices de erosión genética, todo el mundo habla de erosión genética para FAO, pero nadie dice cómo medirla. Y lo más que hay es que comparan alguna prospección hace 20 años con una prospección ahora. Encuentro de las 10 de aquella, encuentro solo dos, pues hay un 80% de erosión genética. Bueno, vale, más que nada, pero no dice mucho, ¿no? Entonces, estos índices tienen quizás esa virtualidad, ¿no? Ahora bien, advertencia previa. Los índices, aunque nos apasionen a los ingenieros, hay que tener en cuenta que para tú entender un sistema tradicional, lo que debe predominar es la síntesis. Antes que el análisis de los datos, tú tienes que ser capaz de sintetizar toda esa información que te ha dado el agricultor para entender cómo funciona aquello. Y eso es verdaderamente lo potente de la entrevista, ¿no? El resultado de un estudio en agrosistema está en saber sintetizar toda la información que has recogido de 20 entrevistas, y con eso intentar entender y plasmar por escrito cómo funcionaba aquí el territorio desde el punto de vista de un agrosistema ingenio, ¿no? Y más que el análisis de datos y tener datos y tener datos y tener datos y tener datos, que nos encanta, pero luego, si no eres capaz de sintetizar, mala cosa, mal favor le has hecho al estudio, ¿no? ¿Qué índices de empleo? Son verdaderamente sencillos, aunque tienen formulitas, en verdad son muy sencillos, ¿no? Los índices que empleamos son cuatro. Está el índice de frecuencia de cita de una especie. Este índice lo que nos dice es cuál es la especie que más recuerda a la gente. Cuál es la especie que más me dice. Tanto por el número de citas que me dan, ¿no? Es un índice que va entre 0 y 1. Tan sencillo como que 1 significa que todos los agricultores con los que he hablado recuerdan esa especie en el agrosistema tradicional. Si el trigo estaba muy presente en el maestrazgo, todos me hablarán del trigo, ¿no? Pues eso será valor 1. Que solo me lo dice 1 y son 10, pues será valor 0,1. Es sencillo como hace el índice, ¿no? Eso que en la cabeza nos parece tan sencillo, en verdad es una formulita con suma sigma, pero esta formulita es una bobería, así que no se asusten de ello, ¿no? Porque lo que me está diciendo es eso, lo he hecho con 10 ya lo han visto ustedes, ¿no? Si de 10 los 10 me dicen que hay trigo, trigo valor 1. Si de 10 solo uno me dice que hay trigo, trigo valor 0,1. No más que eso. Lo hemos pillado todos, ¿verdad? No tiene ninguna ciencia, es una bobería, ¿no? Tú coges lo que te van diciendo y lo vas metiendo en un Excel y al final cuentas en el Excel y sabes lo que te han dicho y lo que te han dicho. Llega la formulita y tienes esos valores tan buenos. Lo mismo lo podemos aplicar a los cultivares. Si de los 10 mesitas de cultivares negros, pues el cultivar negro estaba presente en la cabeza de todos los esos, pero si solo me necesita uno, pues puso uno. Esto que es una bobería de índice, no lo he dicho, tiene una virtualidad grande, ¿no? Aparte de medir cosas, como dije antes, me permite comparar espacios. Me permite saber un espacio con otro, limítrofe o no limítrofe, si coincide, si no coincide, si tienen índices mayores o menores, ¿no? Me permite comparar entre espacios y eso es muy interesante. Luego el segundo índice sería el índice de importancia por especie. Porque una cosa es lo que más recuerda a la gente, y otra cosa es lo que era verdaderamente importante en el lugar. Matiza un poco el anterior, porque en el otro la gente recuerda mucho aquellas cosas que tenían muchas variedades. Pero a lo mejor no era lo más importante. Puede haber una cosa que tenga muy poquitas variedades y que sea verdaderamente un factor clave en el territorio, ¿no? Entonces el índice de importancia se calcula con una formulita sencilla, donde ya mete la variable, el número de cultivares por la especie, por esa especie, y me da otro valor distinto. Vamos a ver rápidamente al final, los veo cansados, pero lo vemos rápidamente, un ejemplo para que vean lo que puede resultar de aplicar estos índices, ¿no? Y el último de los cuatro índices es el índice de uso de nombres vernaculares. Esto me permite saber, con respecto a una base de datos existente ya, que puede ser la base de datos del Centro de Recolección de Aragón. ¿Sí? Pues la base de datos del Centro de Recolección de Aragón tiene en trigo 25 nombres de vernaculares, ¿no? ¿Vale? Pues me permite comparar los nombres que hay en mi prospección del municipio de no sé dónde con respecto a los nombres de Aragón. Si en Aragón había 10 nombres vernaculares y en mi municipio solo había uno, pues un porcentaje, el 10. Así que es tan sencillo como eso. Como ven, no me maté nada calculando. Son formulitas básicas, ¿no? Pero tiene su virtualidad. Hombre, lo que pasa es que está condicionado a que necesito tener ese inventario previo para compararme. Si no, no puedo comparar. No puedo aplicar el índice si no hay ese inventario previo. Vamos a ver los resultados y los dejo tranquilos. Tres municipios situados en distintos lugares de la isla de Tenerife. Lo que les decía de Anaga y del Pijaral, ¿no? Bueno, la punta del Pato, que es la isla de Tenerife. ¿Vale? Tres municipios muy distintos, como ven ustedes, ¿no? Situados en tres lugares distintos, ¿no? Uno es Icó, además en la parte alta de Icó, era un espacio que venía a coger como una. No era hasta la costa, sino solo la parte alta, la vega y una parte alta del municipio, con las características del norte, siempre con niebla, muy húmedo. Oeste, bastante más seco. Y uno que es La Laguna. En este momento es un barrio de La Laguna que viene a estar por aquí. Viene a estar en lo alto, pero tendiendo a la vertiente sur. Esto tiene... No había Tenerife, son un desastre ustedes. No, si vienen ahí, pero como serían, esto tiene como un tejado rosado. La isla es así. Entonces, esto está ya mirando a la vertiente sur. La humedad nos viene en Canarias así, lo dice. Luego esto ya está en la vertiente seca. Este es bastante seco, este es bastante seco, este es mío. Los tres espacios. Bueno, pues vamos a ver índices. Miren, aplicamos los índices y lo que nos sale son una escala de índices. Bueno, vale. Y en algunos nos salen... Para Santiago del Teide nos salen estos índices 1, significa que estas especies las recordaron todos los agricultores. ¿Se han perdido mucho? No. O que se ha perdido ni siquiera el miedo de recuperar. Yo me he perdido, pero mira, me da igual. Yo me he perdido de hacer. Mirando mi perdición. Esta significa que todo el mundo lo recordaba, esta significa que todo el mundo lo recordaba, esta significa que lo recordaban menos, ¿no? Uno menos probablemente, ¿no? Pero el 28 es uno menos. Pero el total. Vale, así se van clasificando. Y se ven cosas curiosas, ¿no? Por ejemplo, se ve que fíjense que en todas la papa, ¿no? En todas aparece la papa. están ordenadas, podría ser cualquiera de estas, pero la papa es algo que está muy, muy presente. También un cereal, el trigo también está muy presente, ¿no? Sí, ves las cosas que en el sistema tradicional tuvieron mucho peso. Y ves otra, por ejemplo, ves que aparece higuera en estos dos, pero en este no aparece la higuera. Es decir, la higuera aquí ya se baja aquí a 0,63. No sé si salía el otro. Ves que aquí aparece la viña, donde no aparecía en otro, ¿no? Si no tenía nada que ver aquí la viña, sin embargo, ahí sí aparece. Es verdad, cuando conoces el territorio te das cuenta de que el índice está respondiendo. Eso es lo que me gusta, porque al final, conociendo los territorios, dices, es que el índice está respondiendo a lo que hay, ¿no? Aquí la viña no se da un carajo, porque esto es la zona alta de Gómez, ¿no? La higuera no se da un carajo, porque la higuera está mal no sé. Y sí aparece en el sistema, así. A mí me gusta porque al final el índice me está diciendo cosas que corresponden con lo que yo conozco de la realidad, con mi labor de síntesis, ¿no? Cuando aplico eso a los cultivares, pues vean, ¿no? Se me sitúan las papas con el índice 1, claro, no lo podía hacer uno de otra manera, en estos dos, pero en estos dos partidos ya la papa no está en los primeros lugares. Ya la primera variedad de papa, que además es una papa, la Lidia, ustedes no conocen, es una papa, antes que un rollo de las papas, de acuerdo que había indígenas, y hay más parecidas a las europeas, esta es una parecida a las europeas, más de las indígenas. Una papa completamente distinta de estas dos, que son dos papas andinas. Y vean que es distinta la variedad que se coloca. Súper curioso, ¿no? Sí. Hombre, aquí la papa es la variedad estrella, pero no la misma papa que aquí. Estamos en una isla y uno al lado del otro. Sí. En este lugar era la papa Susana, la reina, y en este lugar era la papa Bolívar. ¿No? Monta negra, monta blanca. Algo bonita, ¿no? Sí. Este está en un lugar donde la bonita es la reina, y este está en un lugar donde la Susana es la reina. Va diciendo cosas que son. Cuando te pones a trabajar con eso, conoces el lugar y se compra, es curioso, ¿no? La higuera. Aquí también hay una cosa muy, muy interesante. Si los aburro lo son. Pero a mí también me gusta. Santiago del Teide es un municipio que vivió de secar higo y de exportarlo al resto de la isla y a otras islas. Y su tradición en higuera era exportar higo. La mejor variedad para secar, el higo verde. Esa es su variedad por excelencia. En Geneto, que el día estaba muy cerca de Santa Cruz Laguna, no secaba higo. Lo que tenía era que el higo era importante para comerlo. Y ellos tenían, aparecen ya dos higueras, ¿no? Distintas completamente, y aparece aquí otra también bien situada, ¿no? Así, aparecen varias higueras muy bien situadas, pero le han caído como mayor diversidad en higueras. Estos viviendo, eso es lo que me parece curioso, ¿no? Estos que vivían, sacaban dinero de la higuera, solo tienen una. Y aquellos que no tienen de la higuera, pero comían, tienen varias. Pero eso es normal, ¿no? Normal. La mejor higuera para poder vivir. Totalmente normal, claro que es normal. Pero digo que se reflejan los índices, que es lo que me interesaba. No, lo que me gusta es que se reflejan los índices. Si ves eso, si conoces en la realidad, se te refleja aquí en los índices. Tampoco que lo interpretes. Y cuando hacemos el índice de importancia, recuerden que este ya lo matizaba y ya no está la papa arriba. En estos dos municipios se nos coloca por encima de la papa la higuera. Funciona, incluso el índice de importancia te matiza. La papa está presente en todas las cabezas, ¿vale? Pero la importancia también estaba en la higuera, porque esto comían aquí vendiendo y allí era uno de los alimentos fundamentales. Por eso tenían grande diversidad de higuera. El índice, por lo tanto, yo creo que en lo que lo hemos corrido empieza a funcionar, mientras que Nicola Papa sigue siendo, ahí sigue siendo importante, curioso, aparecen también otros frutales, que en los demás lugares los frutales están más desdibujados, aunque aparecen bastante desigual, como ¿no? Aquí, que el pedal también era muy importante, ¿vale? Aparecen otros frutales. Y por no cansarles más, ¿no? Y cuando aplicas el índice de nombres vernaculares, pues te das cuenta que hay cosas, el índice de nombres vernaculares tienes que tener cuidado al interpretarlo, porque pueden aparecer índices muy altos, pero claro, eso sucede muchas veces cuando hay muy pocas nombres vernaculares. Y solo conoces dos cosas, el centeno, que solo el centeno, y la cebada, que es muy poquito el nombre de variedades, bueno, pues tiene un índice muy alto, pero en verdad que hay muy pocos nombres, ¿no? Y tienes que ir a las cosas que tienen muchos nombres, ¿no? Por ejemplo, en higuera, que 25 nombres, aquí hay 4 solamente, y en Higuera de 25 de 10. Que era la diferencia entre los dos, que Higuera, ¿no? Que se dedicaba a vender o que se dedicaba a comer. De 25 a 10, un 40% de índice, y aquí 16. Bueno, no les canso, vayan a Canarias, conozcan esos nuevos sistemas. Yo los invito a algo pasado y tal. Y entonces, ahí ya, ya solo presentarles que esa es una herramienta que puede ser útil, ¿eh? Incluso poniéndonos en proyecto, presentar resultados así con índice a los que nos pagan, nos encanta también, ¿eh? Entonces que es una herramienta que pueden usar y que estoy dispuesto a asesorarles si se traba en cualquier cosa, ¿no? En ningún problema. En resumen, si hay alguna duda de esto, vamos a pasar al resumen. Planteado total. Juan Jesús, nos vamos. La entrevista es una técnica que se puede aprender, ¿eh? Aunque no sepamos nada, hoy han tenido un pequeño inmersión en la entrevista, pues sigan trabajándosela, sigan currando, sigan observando cómo les resultan y siendo críticos con ustedes y podrán aprender la técnica y podrán sacar mucha información interesante de ahí. Y tengan cuidado porque eso sí, tú puedes meter la pata hasta el fondo, como lo hagas mal, como no conozcas bien la técnica y no la apliques bien, puedes arrastrar unos errores que son brutales y que son muy difíciles de corregir, es decir, que si lo hagan, háganlo con plenitud de conciencia de lo peligroso que puede ser cuando escriben algo y está mal. ¿Sí? Y no tengo más que decirlo. Señor Pereforo, ahí con su pregunta. Bueno, que quedo a su disposición, ¿eh? Tiene mis correos y mis teléfonos para lo que quieran. Muy bien. Gracias.